El presidente Trump no tiene la menor autoridad moral para cuestionar a Cuba. Preside un gobierno de millonarios destinado a aplicar medidas salvajes contra las familias de menos ingresos y los pobres de este país, las minorías y los inmigrantes. E ignora la voluntad de los electores. Dos tercios de los estadounidenses y también de los cubanos residentes en Estados Unidos apoyan el fin del bloqueo a Cuba. Son palabras de Bruno Rodríguez Parrilla, canciller cubano, en el discurso ante Naciones Unidas con motivo de la votación contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hoy, en nuestra tertulia, hablaremos de una enorme paradoja que se da todos los años en la Asamblea General de Naciones Unidas. Este 1 de noviembre, un año más, la comunidad internacional al completo, con 191 votos contra 2, los de Estados Unidos e Israel, pedía el fin del bloqueo a Cuba. Pero Estados Unidos hace, como en tantos temas, caso omiso. Comenzamos Cuba Información Radio. El 1 de noviembre, Estados Unidos sufría otra derrota contundente en Naciones Unidas, 191 votos contra 2, los de Estados Unidos e Israel, en la votación sobre o contra el bloqueo a Cuba. Y apenas una semana después, los Estados Unidos, haciendo caso omiso, como es costumbre, de las votaciones en Naciones Unidas, sobre todo cuando son tan contundentes, cuando es toda la comunidad internacional la que se lo pide, pues hacía todo lo contrario a lo que precisamente le pedía esta comunidad internacional. Y lo que ha hecho es endurecer el bloqueo a Cuba, aprobar nuevas sanciones que restringen aún más el comercio, timidísimo comercio que permitió el presidente Barack Obama con Cuba, y también que restringen aún más los pocos derechos de viaje que tiene la ciudadanía de Estados Unidos hacia la isla. Allí en Naciones Unidas, Estados Unidos recibió un varapalo, ya por es el año ya 26, la votación 26, son 26 años consecutivos, pero cada día son más contundentes, y Estados Unidos tuvo que escuchar grandes aplausos para Cuba y grandes silencios para la intervención de Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que cometió errores, que confundió datos, que hizo nuevamente el ridículo, y también tuvo que escuchar que Estados Unidos es el principal violador de los Estados Unidos, de los derechos humanos, perdón, en el mundo. Y eso se lo dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, que también defendió de una manera clara y contundente a la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a conversar sobre este tema con nuestros contertulios Íñigo Martínez y Ivana Belén Ruiz. Buenas noches, José. Sí, desde luego yo destacaría la intervención de Bruno Rodríguez Parrilla cuando inicia su propio discurso confrontando directamente lo que había dicho previamente la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, ¿no? Donde sobre todo creo que es un discurso que destaca por la mesura, pero al mismo tiempo la contundencia en los argumentos que esgrime, ¿no? Hace un repaso histórico impresionante de todas las mentiras e injerencias que ha llevado a cabo Estados Unidos contra Cuba, y sobre todo pues poniendo datos muy concretos y haciendo un repaso muy exhaustivo de todo lo que ha sido esa postura que ha tenido Cuba desde sus la postura que ha tenido Estados Unidos desde sus inicios contra Cuba, buscando ya una anexión de ese territorio, y luego todas las diferentes estratagemas que ha tratado de blandir contra ella, ¿no? Y creo que bueno, hacer ese repaso histórico y sobre todo también el demostrar cómo Cuba siempre se ha mantenido firme a los principios de la Revolución Cubana, creo que eso le ha marcado también la postura que el resto de la sala aplaudía en ese momento, ¿no? Es decir, la contundencia con la que Cuba ha presentado cara a todos esos intentos de ataques y de desestabilización desde el punto de vista económico, social y político, ¿no? Es una postura que además, la de sostener el bloqueo a Cuba, que como hemos visto se ha postulado un año más a pesar de que tendría que haber finalizado, que se ha reconocido por parte de la administración estadounidense, aunque fuera en el caso de Barack Obama, como obsoleta y que no había cumplido con los propósitos que en sus inicios se marcó, ¿no? Pero aún así ahora nos encontramos con un Donald Trump que, para dejar contento a toda la disidencia cubana de Miami, trata de incluso incrementar muchísimas medidas que darían, de alguna manera, es un traspié bastante importante a todas las negociaciones que se habían iniciado y al intento de normalización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, y que, bueno, lo único que plantea es todo un nuevo cuadro donde dan de moverse las piezas ahora mismo, ¿no? Y creo que aquí nuevamente se puede ver cuáles son las posturas por ambas partes, ¿no? Cuba, contundente con sus principios y con una argumentación extremadamente milimetrada, es decir, los datos son correctos, no son como en el caso de la embajadora estadounidense, y una postura de Estados Unidos que va a tener como apoyo simplemente los lacayos que pueden pagar, porque es que a nivel mundial solo te apoya Israel, es de verdaderamente muy triste, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que se ha visto allí mismo. Además, el papel de seguidor o de sombra de Estados Unidos de Israel, o al revés, se ve clarísimo. El año pasado, con Barack Obama, se abstenían. E Israel pasó a abstenerse. Y ahora vuelven a votar en contra, Israel vuelve a votar en contra. Hay que recordar, son 800.000 millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del oro, lo que ha costado el bloqueo a la economía de Cuba, un país, bueno, recordemos, es un país pobre, de eso que se llama el tercer mundo, 130.000 millones, digamos, a precios corrientes. Estados Unidos parece que está buscando subterfugios, pretextos, es decir, una excusa para nuevas sanciones y para recrudecer el bloqueo y para revertir todo el proceso hacia la normalización de relaciones. Hemos avanzado antes que ya han aprobado nuevas medidas sancionatorias y una especie de boutade, de especie de show que han montado con unos supuestos ataques sónicos a diplomáticos de Estados Unidos para justificar precisamente cosas como la suspensión de visas a Estados Unidos de personas que quieran viajar o incluso migrar de Cuba, con lo cual pudiera anticiparse una nueva crisis migratoria, parece que es lo que quieren, e incluso una advertencia por parte del Departamento de Estado a los ciudadanos de Estados Unidos diciendo que viajar a Cuba es peligroso, ¿no? Es decir, estarían tratando de atacar también al tema de la economía, es decir, al turismo. Íñigo, ¿cómo ves todo esto? Pues lo veo como un nuevo ridículo histórico por parte del imperio, por parte de Estados Unidos, y bueno, al final las dos caras más sangrantes o más radicales del imperialismo son Estados Unidos e Israel. Pues ha sido un ridículo histórico la parte de la votación de Naciones Unidas. Es un ridículo histórico lo que acabas de comentar, de esos ataques sónicos a la embajada de Estados Unidos en la Habana, que no hay nada serio, ningún soporte que acredite ese tipo de ataques. Y las nuevas sanciones, o bueno, que ya se pongan en el día de hoy en marcha, lo que hacen es una muestra de debilidad por parte del imperio hacia ante una nación, como ha comentado Belén hace unos momentos, pequeña pero soberana y que tiene muy claro lo que quiere. Y volviendo también a lo de Naciones Unidas, yo creo que hay como tres elementos, ¿no? El primero sería un nuevo triunfo, no recuerdo cuántos son, pero ya son históricos, y lo que ha ido increchendo desde el principio, y no solo porque haya más países ahora en el mundo, sino porque cada vez más países se han ido incorporando, se han ido quedando fuera las abstenciones, ya solo hay votos a favor, hay 191 votos a favor y 2 en contra. Hay un segundo elemento que igual es más desconocido para la mayoría de la gente, que es un nuevo triunfo de la diplomacia al estilo cubano, que es una diplomacia muy tranquila, muy de trabajar, muy de convencer, muy de hacer elementos muy sólidos, como el discurso al que he hecho referencia del canciller, el que ha hecho referencia a Iván hace un momento, Y yo creo que esa es la senda que tiene que salir. Y el tercero, como decía al principio, un nuevo fracaso de la política del bloqueo, que ya si después de tantas décadas de aplicación se ha visto que no ha servido para nada, sino que Cuba sigue su senda. Ahora Cuba sigue con una senda, además, de crecimiento económico, de desarrollo industrial, desarrollo de servicios, de incremento del nivel de vida del pueblo, con muchísimas deficiencias, evidentemente, pero nadie las pretende ocultar en un país en vías de desarrollo, en un país bloqueado todavía, pero que lo que ha hecho es que, ante el imperio más grande del mundo, sobrevivir y encima tener un sistema social y económico que ha dado unas cotas de bienestar al pueblo grandes, y no hay ningún ataque sónico ni ningún bloqueo que le vaya a paralizar ahora mismo a la revolución cubana. Ahí el canciller cubano en Naciones Unidas mencionaba algunos datos, algunos ejemplos de cómo hospitales cubanos, laboratorios, empresas importadoras de productos médicos, de medicamentos y de tecnología médica. Sabemos que Cuba es una potencia médica, pero a veces no tiene el acceso, precisamente por el bloqueo, a determinada tecnología que tiene patente norteamericana. Finalmente, Estados Unidos es el país más desarrollado del mundo industrialmente, tecnológicamente, y donde muchas de estos avances médicos, Cuba necesitaría comprarlos allí, y no puede, ¿no? Y ahí citó una serie de ejemplos que dan la medida de cómo el bloqueo no solamente incide en el nivel de vida general de la población y en el poco desarrollo industrial y otros sectores, sino incluso también en el campo estrictamente del derecho a la salud, ¿no?, de la ciudadanía en un país que, como Cuba, que tiene un desarrollo médico alto, pero que a veces tiene limitado el desarrollo tecnológico dentro del campo de la salud. Realmente, una vez más, Estados Unidos se queda solo. La propia embajadora de Estados Unidos decía, llevamos 55 votaciones en contra. Se confundía, son 55, son 26. Se confundía con varias cosas y hacía el ridículo más espantoso, pero reconocía que estaban absolutamente solos en el mundo, pero que lo iban a seguir haciendo por el tema de los derechos humanos y las libertades y bla bla bla, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante gracioso, ¿no? Pero creo que una de las cuestiones que entran ahí en juego es algo que ha destacado Íñigo antes, y es el hecho de que ya no hay posturas intermedias, ¿no? Estás a favor o estás en contra. Y el tablero en ese marco se ha dibujado muy claramente en esta ocasión, ¿no? Estados Unidos e Israel son los únicos dos que apoyan mantener esa política, que además es una política que es el principal obstáculo al desarrollo económico de Cuba, ¿no? Y que se impregna en todas las capas de la sociedad. Es decir, el plano médico es quizás el más relevante, en el sentido de que, Cuba es una potencia médica a pesar de todos los impedimentos que ha habido. Es decir, si no hubiera esos obstáculos, ¿hasta dónde llegaría, ¿no? Y quiero decir, creo que esa es una de las cuestiones a tener en cuenta. Pero también en el plano de la educación, por ejemplo, para hacer determinadas estancias en el extranjero, pues hay un montón de impedimentos que van a entrar en juego, o todo el tema comercial, etcétera. Y es algo que no solamente perjudica a Cuba como el promotor, sino también a diferentes sectores que quieran invertir en Cuba, ¿no? Es decir, además, el propio Bruno Rodríguez Parrilla estuvo reunido en Washington con diferentes empresarios de Estados Unidos que estaban interesados en participar en Cuba, ¿no? Pero claro, se van a encontrar con un bloqueo económico que no tiene nada que ver con la postura, con las posturas de Cuba. Es decir, ellos están a favor de que Cuba ejerza su soberanía y ponga las bases en las cuales van a poder realizar los negocios, pero el obstáculo que se van a encontrar principal es el del bloqueo, y es un obstáculo que se lo está poniendo la propia administración estadounidense, ¿no? Con lo cual creo que eso marca un poco cuáles son los puntos de cada uno. Sin embargo, Íñigo, parece que es el Marco Rubio y el resto de senadores de la ultraderecha, a los cuales Trump debe muchos favores y muchos votos en otros temas domésticos, ¿no? Puede ser que este es el problema, ¿no? Probablemente tiene que ir por ahí. En Estados Unidos la política es, como la mayoría de los países de del sistema capitalista, la política es dinero, la política son intereses, la política son financiadores y grandes empresas que te controlan por detrás, y probablemente tenga que ver mucho con eso, porque además desde un punto de vista más incluso empresarial, que Trump no deja de ser un gran, bueno, un gran empresario, me refiero al tamaño, no, no a que sea bueno o malo, pues yo creo que desde un punto de vista para Estados Unidos, teniendo bueno la frontera a escasos 20 minutos en avión, Miami-La Habana, pues Estados Unidos sería, y los empresarios estadounidenses, muchos lo están, son los primeros interesados en desarrollar una política comercial con un país además que tiene muchísimas capacidades todavía por explotar como Cuba. Entonces tiene que ir por ahí, tiene que ser una ceguera política. No van a acabar con Cuba, con la revolución, con estos métodos, por tanto tiene que ser una cosa de ceguera, de devolver favores a una ultraderecha cada vez más minoritaria en Miami, porque probablemente la gente más joven de lo que es el antiguo exilio cubano en Miami está apostando por otras vías, por la política de que sus hijos puedan, hace poco conocíamos, ¿no?, que muchos hijos de cubanos que vivían en Miami pasaban el verano en Cuba por la seguridad, por la tranquilidad, por estar con la familia, y otros están desarrollando pequeños negocios y pequeños intercambios que en este periodo de flexibilización se habían ido desarrollando. Entonces yo creo que por ahí, al final, esto es como los ríos, ¿no? Yo creo que el agua acabará volviendo a su cauce y el desarrollo entre los dos países, que los pueblos están hermanados, otra cosa son la política del gobierno de Estados Unidos, yo creo que tiene que ir por ahí. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El pasado lunes 30 de octubre, a los 78 años de edad, nos dejaba uno de los cantautores más populares y comprometidos de Latinoamérica, el uruguayo Daniel Biglietti, a quien recordamos hoy con una de sus más sonadas canciones, La Llamarada. Daniel Biglietti. Ese sol trafoguero, bichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero, y a más no tiene patrón. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laralero, la llamarada alumbrando al mundo entero. ¿Cuántas veces han leído que en Cuba no se respetan los derechos humanos? Pero veamos qué dicen las principales agencias de Naciones Unidas. ¿Sabían que la UNESCO reconoce a Cuba como el único país de América Latina y el Caribe que ha cumplido el 100% de los objetivos en educación para todos 2015? ¿Que UNICEF, en su informe Estado Mundial de la Infancia 2014, establece que Cuba es el único país de la región sin desnutrición infantil severa? ¿Sabían que el informe de la FAO 2014 asignaba a Cuba el menor grado de subnutrición posible en su estadística, el de menos del 5% de la población? ¿Han leído que Cuba tiene la menor cifra de mortalidad infantil de América, menor incluso que la de Canadá o Estados Unidos? ¿O que fue la primera nación del mundo en eliminar la transmisión materno-infantil del VIH, hecho presentado por la Organización Mundial de la Salud en 2015? Son datos sobre el país que, según los medios, viola los derechos humanos. Se celebraba hace unos días la Feria Internacional de La Habana, la número 35, y allí el gobierno cubano presentaba los datos sobre inversión extranjera por primera vez en los últimos años, desde que se aprobara en 2014 la Ley de Inversión Extranjera en Cuba. Se ha logrado la cifra de 2.000 millones de dólares en inversión de empresas extranjeras en el país. Entre enero y octubre de este año se han aprobado 30 nuevos negocios, algunos de ellos con capital extranjero, 9 contratos de administración hotelera, hay 5 empresas mixtas entre Estado cubano y capital extranjero, y bueno, y otros contratos con asociaciones económicas internacionales. Es un asunto importante dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de Cuba, el papel que va a tener la inversión extranjera, generalmente capitalista, en un país con una proyección evidentemente socialista, el papel que van a tener estas empresas, que evidentemente van a regirse con las leyes soberanas de Cuba y dentro del marco de un programa de desarrollo social y económico a largo plazo. Sobre la inversión extranjera ha habido serios debates en Cuba durante muchos años y también los hay ahora. Ahora, bueno, pues hay críticas internas precisamente sobre la lentitud, sobre ciertas trabas burocráticas, cuando ya se han planteado los términos de referencia, las leyes, los límites que va a tener esta inversión extranjera. Sin embargo, bueno, pues ahí parece que hay trabas burocráticas, mentalidad que no permite mayor agilidad. Hay un artículo interesante que recomiendo, que se ha publicado en Granma, en Cuba Debate, es de Ariel Terreros, se llama Inversión extranjera en Cuba, amenazas de la lentitud, que dice precisamente que el asunto ya no es un tema de soberanía, si ponemos límites, si esta lentitud de los trámites es porque hay que observar bien los términos de referencia en cuanto a soberanía, sino que sencillamente estamos ante asuntos de ineficiencia y trabas burocráticas. Bueno, en resumidas cuentas, Cuba parece que avanza lento, pero hacia un escenario de desarrollo económico donde la inversión capitalista extranjera va a tener un determinado papel, y el socialismo cubano, pues evidentemente, tendrá que hacer uso de algo que existe en todo el mundo, y Cuba precisamente, pues desgraciadamente, no dicta las normas económicas del mundo. Desde luego creo que bueno, una de las cosas que se ve es, por una parte, esos dos obstáculos a los que se debe enfrentar esta inversión extranjera, ¿no? Por una parte, un obstáculo que es externo, que es el del bloqueo, es decir, se va a encontrar con esa traba una vez que se inicien los procesos de inversión extranjera, y por otra parte, algo que es interno y que creo que, bueno, que se está haciendo autocrítica de ello, que puede ser la lentitud en algunas trabas burocráticas y sobre todo también en el momento de enfrentarse a algo que es nuevo, ¿no? Con lo cual siempre eso va a generar este tipo de debates internos, ¿no? Y por otra parte, creo que también una de las cosas que yo destacaría como muy importante es el hecho de tratar de diversificar, ¿no? Es decir, Malmierka comentaba en una ocasión la importancia de diversificar y no depender siempre de un mercado, porque depender de un mercado te hace dependiente de un montón de otros factores que no vas a poder controlar como país y sobre todo como pueblo, ¿no? Que creo que eso es una de las cosas que destaca un sistema de organización socialista en el plano económico, que es decir, no es algo alejado o totalmente dependiente de un mercado, sino que se imbrica en toda una organización social, ¿no? Y por otra parte también el hecho de estos debates que se están dando a cabo, pero también de esas intereses extranjeros que hay en ir a Cuba y la manera en la que se está enfrentando Cuba a estos intereses, es decir, plantear la soberanía nacional como uno de los pilares y a partir de ahí, bueno, el decidir si se interviene, si se permite esa intervención o no, creo que la moraleja de todo eso es que bueno, que cuando muchísimas veces se ha dicho que una economía socialista es ineficaz, es ineficiente, etc., esto se está marcando las pautas de que no van por ahí los tiros. Es decir, no se trata de que la economía en sí, por ser socialista, vaya a ser ineficiente, sino que no se puede descontextualizar de todo un montón de otros elementos que intervienen cuando se intenta plantear este tipo de economía, ¿no? Y en el caso cubano lo vemos. Para empezar, va a contar con un bloqueo económico y de ahí van a venir un montón de otros factores que van a intervenir y que no dependen directamente de esa gestión, ¿no? Uh-huh. Y creo que por ahí irían uno de los primeros puntos que destacaría. En cuanto a la inversión extranjera, bueno, tú lo relacionabas con el bloqueo y es evidente, si el bloqueo de Estados Unidos ahora sanciona a los hoteles, al sector turístico, que es el sector tractor de la economía, además donde se colocan la mayor parte de las inversiones extranjeras de otros países, indudablemente el foco que tiene Estados Unidos es no solamente sancionar a la economía de Cuba, sino tratar de cortar el paso al propio desarrollo o crecimiento, en este caso, de la economía cubana, que tiene precisamente en el turismo su locomotora, ¿no? En cualquier caso, bueno, ahí se anunciaban estos días en la prensa cubana algunos datos como una nueva empresa que se va a formar en el sector de la construcción ruso-cubana, también otra empresa ruso-cubana de montaje de avionetas. Bueno, se dijeron algunos de los ejemplos de estas inversiones extranjeras y también se recordó que a pesar de los pesares y a pesar de las sanciones y de la política de Estados Unidos, bueno, pues ya se ha llegado 54 días antes del año pasado, es decir, casi dos meses antes del año pasado, a los 4 millones de turistas en Cuba, ¿no? Así que, bueno, veremos qué es lo que ocurre en los próximos años, si realmente esta política de sanciones y de bloqueo pues consigue paralizar este rumbo de Cuba hacia la diversificación y también hacia el aprovechamiento de la inversión extranjera, Iñigo. Sí, y al hilo de lo que comentaba Sara, lo que comentaba Belén también, yo creo que, o sea, esos debates que hubo, ¿no? Cuando los anteriores lineamientos a los actuales y los que hay ahora sobre los riesgos de la inversión extranjera en Cuba, yo creo que lo que hay que tener claro es que hay unos lineamientos de país, hay un plan de desarrollo del país y que toda la inversión extranjera que viene, evidentemente, o que va, evidentemente, a hacer negocio, porque eso es lo propio de una empresa capitalista que tiene unos accionistas que buscan sus beneficios, si está al servicio de ese plan de desarrollo y de esos lineamientos, no hay ningún problema. Y luego el problema pues viene ahora por dos factores, los que comentabas tú al principio, de bueno, pues la falta de cultura empresarial o las ineficiencias que pueda haber, y luego el segundo, el bloqueo, que limita posibles inversiones que se podrían hacer de una forma más sencilla, incluso con filiales, o sea, con todos esos mecanismos que tiene el bloqueo para atrapar inversiones, o con el tema bancario, etcétera, etcétera, todo eso que ya sabemos lo que supone para Cuba. Pero bueno, lo que demuestran los datos es que se está avanzando poco a poco, pero se está avanzando en un país en el que todavía hay una balanza comercial que, si no me equivoco, anda en negativo para Cuba en 6.000 millones de dólares. Pues bueno, conseguir una inversión extranjera directa de 2.000 millones este año, y por lo que me ha parecido entender de la entrevista que he leído del ministro, hay otros 1.000 millones que se podrían terminar de concretar a final de año o a primeros del año 18. Entonces yo creo que, bueno, son señales que son positivas. La propia feria, que es un referente en la región en cuanto a la hora de la Feria Internacional de La Habana, ¿no? En cuanto a la hora de hacer negocios, de presentar nuevos proyectos, tanto cubanos como extranjeros, demuestra la cifra de todos los pabellones llenos. Si no me equivoco, del Estado español, 25 pabellones y uno de ellos del País Vasco, concretamente de aquí, y yo creo que eso demuestra que hay una economía cubana que se va dinamizando muy poco a poco, con muchísimos problemas, con todo lo que hemos comentado, pero que va para adelante, ¿no? Y que hay grandes empresas que, evidentemente, como vuelvo a decir, van a lo que van también, van a hacer negocio porque ven que hay negocio, que tampoco nos tiene que asustar eso. Pues bueno, veíamos grandes empresas del sector de detergentes, de la limpieza, gente de la cosmética, o sea que ya son bienes de consumo no de primera necesidad, sino los de detergentes, pero igual los de los cosméticas es como un paso más, que demuestra que hay una nueva nuevas necesidades o una economía mucho más desarrollada o que se va desarrollando. Por ejemplo, la planta de ensamblaje de las avionetas que comentabas, pues ya, bueno, ya pasamos, ¿no?, de ese sector turístico que es el tractor de la economía, pero bueno, también hay otros sectores que se tienen que ir desarrollando, ¿no? Es verdad que España sobre todo invierte en el sector turístico, no solo, pero bueno, hay otros países como Italia, como Rusia, como China, como Venezuela, que están apostando por, también por la economía productiva cubana. Uh-huh. Ahí está la zona especial de desarrollo del Mariel, que fue ese proyecto, lleva ya 4 años de creada, bueno, ha recibido críticas precisamente por la lentitud todavía. Todavía solamente hay 31 proyectos aprobados con un monto de inversión que supera los 1.100 millones de dólares. A muchos pues les parece insuficiente todavía, pero esta zona de desarrollo del Mariel sigue siendo el emblema un poco de la política de captación de inversión extranjera de, en Cuba. Sí, así es, y además bueno, en la feria de La Habana hemos visto esos intereses extranjeros que había, ¿no? De ir a Cuba a invertir, ¿no? Y yo creo que a la hora de hablar de la economía cubana también tenemos que tener en cuenta esas, esas características, ¿no? Que son muy diferentes a las que estamos acostumbrados cuando vivimos en otro tipo de economías, ¿no? Y para empezar es que la norma o la regla de a qué invertir no la va a marcar el mercado y los posibles beneficios que vas a tener en el corto plazo, sino que se piensan en cuanto a qué función van a tener dentro de esa sociedad, ¿no? Por lo tanto, también los objetivos son más a largo plazo. Y quizás cuando se plantea justamente esa diversificación de la economía, mirando a no depender de sectores específicos, ¿no? Obviamente el turismo va a ser el pilar, al menos por ahora, porque es la manera de afianzar esas inversiones y también el conocimiento de la propia isla y de que, bueno, de que se desmienta buena parte de toda la manipulación mediática que ha habido en el mundo de lo que acontece en la isla, ¿no? Pero creo que la diversificación me parece que es como uno de los pilares más importantes para ver justamente cómo se planifica la economía de una sociedad como es la cubana y cómo se trazan los plazos a mucho más largo que lo que estamos acostumbrados aquí, y eso demuestra que la economía no va a ir vinculada a unos intereses específicos de personas particulares, sino al conjunto de la sociedad. Uh-huh. Hay otro dato que aparecía, que leíamos hace poco, relacionado con la economía de Cuba, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Que son de esas pequeñas señales que, bueno, que indican que algo se va moviendo en Cuba. Por ejemplo, siempre se ha dicho que Internet en Cuba estaba cercenado, que la conectividad era muy baja. Es cierto que la conectividad a Internet en Cuba todavía es muy baja, pero, por ejemplo, se anunciaba que Etexa, la compañía telefónica del país, reducía el precio de la tarifa de Internet un 33% de golpe, ¿no? Es decir, son pequeños signos, Internet es absolutamente imprescindible para el desarrollo económico, ¿no? Y por ahí va a ir, porque además lo que tiene Internet y las altas tecnologías es que necesita una muy alta inversión al principio, y además, pues bueno, también hubo problemas con el cable famoso y demás, pero bueno, una vez la inversión actual que se ha tenido que hacer es una inversión muy alta, que en cuanto, me imagino, desconozco los planes internos de Texa, pero me imagino que al llegar a un nivel de desarrollo alto, pues ha tenido también un nivel de ingresos alto que ha permitido, primero, seguir abriendo más puntos wifi a lo largo y ancho de la isla, y sobre todo bajar los precios. Estoy seguro que no será la última bajada, y porque además luego entrará pues la propia competencia dentro de la empresa con el desarrollo de la DSL. Entonces, pues bueno, yo creo que teniendo en cuenta lo caro que les resulta a Cuba también el Internet, yo creo que es una noticia positiva. Porque, bueno, primero, por lo que decía Belén de desincentivar ya los mitos de la censura y la no censura, sino que eran problemas, sobre todo, del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, y cuando se ha podido, el Internet se ha desarrollado, o por ejemplo ahora con la televisión digital, que también me consta que se está desarrollando bastante a lo largo y ancho de la isla. Y bueno, pues yo creo que eso, toda la inversión en tecnología, pues va a ser positivo para el desarrollo social y económico de Cuba. Cuba Información. En Venezuela, el deterioro de las condiciones de vida debían derivar en un claro debilitamiento electoral del chavismo. Pero contra todo pronóstico, no ha sido así. El 15 de octubre, la izquierda bolivariana arrasó en los comicios regionales. Pero, ¿cómo es esto posible en un escenario de desabastecimiento e hiperinflación? Hay quien apunta a las contradicciones de la oposición. Tras vender un discurso de resistencia a una supuesta dictadura, decidió participar en las elecciones y, de esa forma, legitimar a las instituciones. Esto habría retraído a una parte del voto opositor, pero esa no ha sido su principal torpeza. Su estrategia sostenida de violencia extrema en las calles generó un abierto rechazo de la población, tanto chavista como opositora. Una población que, además, castigó su complicidad con la injerencia de Estados Unidos en la vida política de Venezuela y con las sanciones económicas que hoy sufre directamente la población y que, recordemos, fueron solicitadas en Washington por los propios políticos opositores. Y no solo eso, mucha gente ha comprobado cómo la hiperinflación es un fenómeno político inducido que forma parte de la estrategia opositora. El mismo día de las elecciones, el dólar paralelo, decidido en Miami por un ente llamado Dollar Today, multiplicó por 4 su valor e incrementó, en consecuencia, el precio de los productos básicos. Los analistas de los medios internacionales siguen en estado de shock. Los primeros días repetían la tesis del supuesto fraude. A la espera de las pruebas que presentarían sus protegidos de la oposición venezolana y que nunca llegaron, una orden circuló por las redacciones. Sobre Venezuela ya no se habla en una buena temporada. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Para el linchamiento a políticos del proceso independentista catalán, la prensa española utiliza un viejo método de manipulación: conectarlos, por muy dispares que sean sus posiciones, con otros enemigos previamente demonizados. El letrado de Puigdemont, abogado de etarras, espías cubanos y terroristas turcos, leíamos en uno de tantos titulares, el de los diarios del grupo Vocento, El Correo y Diario Vasco. a falta de Venezuela o de Rusia, el reportaje reunía al resto de demonios del establishment político-mediático español: el independentismo catalán, ETA, el gobierno cubano y una supuesta extrema izquierda internacional. En un especial a doble página se hacía una interesada reducción de la biografía de Paul Becaert, prestigioso letrado experto en asilo y derechos humanos, que hoy asesora a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat Catalana intervenida por el gobierno español. La carrera profesional de 40 años de este abogado quedaba reducida a su defensa, leemos, de grupos de extrema izquierda a lo largo del mundo y militantes violentos de células marxistas. El reportaje lo relacionaba con otro de los demonios mediáticos más clásicos, Cuba. Uno de los casos con más repercusión global en los que participó Becaert, seguía el texto, es el de los denominados Cinco de Cuba. Recordemos que este letrado asesoró en la defensa de los llamados cinco héroes cubanos, que durante años se infiltraron en grupos armados de la ultraderecha de Miami y llegaron a evitar al menos 170 atentados. Jamás espiaron al gobierno de Estados Unidos, pero pagaron con 16 años de cárcel hasta su puesta en libertad por Barack Obama en 2014. Los diarios de Vocento, sin embargo, se limitaban a repetir las mentiras de la versión oficial de la Casa Blanca, entre otras cosas que eran un grupo de espías cubanos que fueron acusados de terrorismo. Pero si hay un demonio que la prensa española trata de resucitar una y otra vez, ese es ETA, la organización vasca ya desarmada. Puigdemont contrata en Bélgica un abogado que defendió a miembros de ETA, titulaba El País. El abogado experto en ETA que defiende a Puigdemont, leíamos en ABC. Y es que la prensa de Madrid no perdona a Paul Becaert que obtuviera la excarcelación en Bélgica de dos presos vascos porque su confesión a la policía española había sido obtenida mediante malos tratos y golpes, o que consiguiera paralizar varios casos de extradición ante el riesgo de torturas en España. Pero, ¿malos tratos? ¿Tortura en España? Tan absurdo como hablar de represión policial en Cataluña, aunque esta no se haya producido en comisaría sin abogados ni testigos, sino ante las cámaras de medio mundo, la prensa del régimen seguirá negándolo todo, o tapándolo con su particular arroz con mango a la española. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había prometido desclasificar todos y cada uno de los documentos relacionados, documentos secretos relacionados con el asesinato de JFK, del presidente Kennedy, en el año 1963, y no ha cumplido con su palabra, porque hay varios cientos de documentos, se han clasificado algunos cuantos miles, pero hay unos cuantos cientos de documentos, parece ser los que comprometen la seguridad nacional de Estados Unidos, que no han sido desclasificados, y ahí está el asunto central, qué es lo que contienen estos documentos que afectarían a la seguridad nacional de Estados Unidos. Muchos apuntan que se demostraría, no sabemos si se demostraría del todo, pero sí se mostrarían pruebas de que al presidente Kennedy lo asesinó un complot de la propia CIA, incluso personas del Pentágono, y grandes enemigos que tenía en aquel momento, que no estaban de acuerdo con sus posturas, digamos, poco firmes, vamos a decir, entre comillas, entre otros enemigos contra Cuba, contra Fidel y contra la revolución cubana. Precisamente no se han desclasificado todos estos documentos y en la prensa internacional sigue apareciendo el autor oficial, Lee Harvey Oswald, con su famoso viaje a México un poco antes del asesinato, en el cual visitó la embajada de Cuba y la de la Unión Soviética, pidió un visado a Cuba que no le fue concedido porque, dado que él había vivido en la Unión Soviética, la obligación en aquel momento legal era que lo pidiera a la Unión Soviética, incluso para viajar a La Habana. Todo esto, bueno, pues vuelve a resucitar la supuesta conexión cubana y finalmente, bueno, pues la autoría o la responsabilidad de Cuba en el asesinato de Kennedy. Fabián Escalante, que fue jefe de la inteligencia cubana durante muchísimos años y que tuvimos el privilegio de tenerlo aquí en este estudio hace varios años, sostiene precisamente que lo que están ocultando es lo que mucha gente dice, y es que al presidente Kennedy pues lo asesinó realmente enemigos internos que querían una solución mucho más dura contra Cuba. Sí, una de las cosas que creo que muestra todo esto es justamente el poder mediático, ¿no? Si nos remitimos sobre todo al asesinato de Kennedy, se ve cómo se crea esa gran cortina de humo que, bueno, que llega hasta el día de hoy, que no se sabe lo que pasó, ¿no? Hay un montón de hipótesis, pero no se sabe exactamente cómo acontecieron todos esos hechos, ¿no? Y bueno, esas grandes cortinas de humo o esas grandes manipulaciones mediáticas son las mismas que llegan hasta hoy en día, ¿no? Lo veíamos con el caso, por ejemplo, de los ataques sónicos que se están propagando en contra de Cuba, y bueno, que en realidad luego todo ese tipo de bulos que se empiezan a cocer y que se expanden muy rápidamente y sin contrastar los hechos, termina provocando acciones concretas, ¿no? En el caso de los ataques sónicos, el que se justifica y que se retorna un montón de personal diplomático de La Habana a Estados Unidos, ¿no? En el caso del asesinato de Kennedy, se mete en prisión a Oswald, ¿no? Y bueno, todos estos hechos generan acciones muy, muy prácticas, ¿no? Y bueno, en el caso de Estados Unidos respecto a Cuba, esto ha sido una constante a lo largo de la historia, ¿no? También así, dentro de estos documentos, el hecho de todos los ataques que se planeaban desde la CIA en contra de la Revolución Cubana y concretamente de la figura de Fidel, ¿no? Sobre todo pues por considerarlo pues el personaje principal de la Revolución Cubana, y también por creer que con la muerte de Fidel toda la Revolución Cubana se vendría abajo, ¿no? Algo que desde luego no era así, pero bueno, en su manera de plantear lo que es la política, lo pensaban que iba a ser así, ¿no? Y creo que bueno, que esas campañas mediáticas que generan en torno a determinados hechos son las que terminan siendo siempre las legitimadoras de una política, pero también por el hecho de que las demás fuentes no se respaldan en nada más, ¿no? Es decir, en la guerra de Irak también fue así. Siempre tienen las mismas estrategias, ¿no? Y es de alguna manera también las mismas estrategias que utiliza la derecha en diferentes partes del mundo, ¿no? Lo veíamos en Venezuela, donde también empieza todo por lo mediático, ¿no? Y más en un contexto como el actual, donde la información bulle a una velocidad muy grande y prácticamente incontrolable, que ver de dónde sale la primera palabra es prácticamente imposible de rastrear, ¿no? Y eso es una de la tónica que marca cuál es la forma de presentarse en política de Estados Unidos. Iñigo, ¿qué estará escondiendo el Departamento de Estado y la Casa Blanca con todo esto? Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces yo creo que algo muy gordo tiene que haber por detrás para que ni ahora, que parecía que era la definitiva, o sea, esos, creo que decías, cientos o decenas, las que sean, o ese documento que falta por salir a la luz, algo muy gordo tiene que tener. Yo tampoco sé qué va a ser. ¿Que tiene pinta de una cosa? Pues seguro. Pero no sé qué va. Y lo comentaba yo muchas veces este ejemplo. Yo pienso que, por ejemplo, lo que pasó en España con el 23F lo sabremos cuando muera el rey emérito, ¿no? El Juan Carlos I. Pero es que ya 54 años después, si no me equivoco, no he hecho los cálculos ahora de memoria, del asesinato de Kennedy, que no se sepa qué pasó, pues me parece sorprendente. Y es, yo creo que, una muestra más del nivel democrático que tiene una gran democracia como es la de Estados Unidos, ¿no? Que no, algo que no afectaría ahora mismo a la seguridad nacional de Estados Unidos, porque las personas que pueden estar implicadas allí pueden estar o muertas o serán muy mayores, algo que ni eso puede salir a la luz. Pero lo que sí que demuestra, como decía Belén, como contáis al principio, esa manía persecutoria contra Cuba que tienen de intentar mezclar, bueno, en aquel contexto de la Guerra Fría, tanto a Cuba como a la como la Unión Soviética, con un ejercicio probablemente de terrorismo interno dentro del propio sistema, y aprovechar eso para derrocar, o aprovechar eso sería el plan, a saber, ya lo sabremos cuando salgan los documentos, para intentar que caiga la Revolución Cubana. Pero tampoco era, ni ha sido la última vez. O sea, está ese atentado, Bahía de Cochinos, los 600 y pico atentados contra Fidel, Posada de Carriles, los ataques químicos, otro tipo de cosas mucho más pequeñas, y luego el bloqueo económico, que como decíamos antes, también mata, porque el bloqueo económico lo que ha supuesto es una merma en la calidad de vida, una merma de recursos, una merma de medicamentos y mata. Y hay que decirlo así porque así ha sido una política genocida contra un pueblo además totalmente indefenso que ha tenido la palabra y su proyecto socialista como única arma, ¿no? Yo creo que contrasta, ¿no? Un gran imperio, el gran centro imperial contra una isla diminuta, luchando con métodos totalmente diferentes a la hora de poner dos proyectos encima de la mesa. Entonces, volviendo a lo de Kennedy, que bueno, pues ese posible complot interno 54 años después, no sabemos nada, huele bastante mal algo en la democracia yanqui. Lo que sí parece que muestran, porque los documentos desclasificados no podemos esperar que demuestren todo, ¿no? Lo que haya hecho la CIA no creo que lo haya puesto en ningún documento, pero sí puede haber indicios que apunten ya a casi pruebas, ¿no? Pero sí es cierto que en muchos de esos documentos, de los miles de documentos desclasificados, sí se dan datos concretos de cómo ha actuado la CIA en la Operación Mangosta, por ejemplo, contra Cuba, cómo se fabricaron numerosas, que parecía casi un concurso de ideas, ¿no?, de pretextos para la invasión de Cuba. Uno de ellos, por ejemplo, era cometer atentados con muerte en Miami, en la Florida, para culpar a Cuba. Y también hablan de operaciones de guerra biológica, que, por cierto, las cometieron durante muchos años, ¿no? Sí, se trata, sobre todo, yo creo, de conflictos abiertos, pero de guerras camufladas, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Se trata de estar siempre en una tensión que nunca lleva a un campo de batalla concreto, es decir, por ejemplo, como el que tuvo que enfrentarse Estados Unidos en Vietnam, donde perdió, sino de una situación en donde hay una tensión que ellos puedan maniobrar, sobre todo porque ellos tienen todo el poderío mediático, ¿no?, de manipular a su antojo la realidad, ¿no?, hasta el punto de hacer atentados en su propio territorio para luego inculpar a otro, ¿no? Es decir, ¿cuáles todos los mecanismos que pueden intervenir a la hora de planificar un atentado, como es por ejemplo el de Miami, que luego se puede inculpar a un país extranjero, y todo ello que luego en realidad el fin último de ese atentado es justificar otra intervención o un atentado directo en Cuba, ¿no?, y que los demás países digan, hombre, pues tampoco estuvo tan mal. Es decir, todo ese tipo de cosas que además recordemos que Estados Unidos lo hizo con el MAINE. Y creo que es la estrategia que siempre ha buscado desde sus inicios, y lo peor de todo es que no la han cambiado. Lo único que han hecho es utilizar y sumar cada vez más herramientas a ello, ¿no? Y el principal herramienta que tienen hoy en día es lo mediático y la manera en la que se extiende todo esto, y que es prácticamente incontrolable, ¿no? Y yo creo que ahí está el pilar, que es por lo que ellos siguen teniendo esa capacidad, pero también puede ser su talón de Aquiles. El MAINE para intervenir en la guerra hispano-cubana, el incidente de Tonkin para intervenir en la guerra de Vietnam, las armas de destrucción masiva para intervenir en Irak, ¿no? Pero es que no hay que olvidar, antes decíamos que Cuba tiene un plan, que tiene unos lineamientos, un plan de desarrollo del país, Estados Unidos también tiene el suyo, tiene totalmente diferente y totalmente antagónico, entonces todo está al servicio de un gran proyecto imperial de dominación del mundo. Puede sonar, hay gente que le sonará esto como, bueno, ya están aquí los izquierdistas hablando de sus cosas, ¿no? Pero es que tienen un proyecto de dominación del mundo, tienen un gran complejo militar e industrial que tiene que desarrollarlo, que tiene que vender, que tiene que tener sus beneficios para que se desarrolle, que todo el mundo esté, todo el mundo, esa pequeña parte de porción que mandan Estados Unidos, que el pueblo americano es otra cosa, para que esté contenta, tiene que funcionar esta maquinaria de guerra. Y probablemente lo que pasó en aquel momento, pues bueno, pues habría un peón que les sobraba para un plan más grande y pues bueno, pues puede ser que pasó eso, como han caído, por desgracia, y ciudadanos americanos y ciudadanas americanas los primeros, han caído muchísima gente y seguirán cayendo si no se le pone remedio a ese proyecto que al final es eso, una dominación de la economía mundial al servicio de ellos mismos y todo lo demás les va a sobrar. Lo comentaba Belén también con Venezuela y cómo se le ahoga a Venezuela, pero también con un país que no supone ninguna amenaza y que además no tiene prácticamente recursos naturales como Nicaragua, que le acaba de aplicar hace mes y medio, si no me equivoco, la acta NICA Act a Nicaragua, otro país pequeño, soberano, con su proyecto de desarrollo también, que no supone, vuelvo a decirlo, ninguna amenaza para los Estados Unidos, y que, bueno, pero es una china en el zapato del plan de desarrollo americano. Entonces, todo eso va a ir contra sus intereses y van a combatirlo. Hay que decir que en las elecciones municipales ha arrasado el Frente Sandinista, casi el 80%, si no me equivoco, del voto, 78%. 80% en Managua, la capital. En Managua, más del 80%, y en el conjunto del país, el 78%, creo, que es el dato de voto al Frente Sandinista. En Venezuela, Estados Unidos se juega mucho y no solamente se juega prestigio y, digamos, hechos ideológicos simbólicos, como puede ser en el caso de Cuba, sino que en Venezuela se juega el propio futuro de los recursos naturales y no solamente el petróleo, sino muchísimas otras cosas, ¿no? Sí, desde luego lo que quieren es también mantener un poco esa política de patio trasero, ¿no? Controlar un poco todo lo que acontece en América Latina y siguen empeñándose en las mismas tácticas que hace un montón de décadas, ¿no? Pero bueno, las situaciones hoy en día son diferentes, a pesar de que, bueno, en algunos países de América Latina, como, bueno, pues pasó en Argentina y pasó en Brasil, los procesos se han ralentizado, yo no creo que se hayan parado, simplemente se han ralentizado y tendrán que discurrir por diferentes caminos ahora. Pero claro, la política que ellos intentan plantear es la misma y apoyándose en esos dos, al menos en el caso de Sudamérica, intentarán atacar a Venezuela, atacar a Ecuador, atacar a Cuba, como siempre, ¿no? como ese hito, pero que nunca han conseguido destruir. Hambre en Venezuela, crisis humanitaria, es lo que nos dice la oposición venezolana, medios y gobiernos de todo el mundo, apuntando incluso a la necesidad de algún tipo de intervención humanitaria en el país. ¿Pero qué dicen organismos expertos de las Naciones Unidas? Parece que todo lo contrario. Nosotros tenemos un registro muy importante de la reducción de la pobreza en Venezuela, pues histórica, sin precedentes, y también del mejoramiento de la igualdad. Es Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que nos recuerda que aunque Venezuela ha perdido el 50% de los ingresos petroleros, no ha hecho recortes sociales. Pero sí hemos visto con optimismo que en el caso de Venezuela no se han cortado los programas sociales, lo cual ha sido muy importante. Otros países sí han tenido que recortar programas sociales. Es más, señala que Venezuela tiene mucho que enseñar a otros países de América Latina en materia social, especialmente en su modelo de misiones sociales. Hay mucho que aprender de estas misiones. Creo que las misiones Mercal, las misiones educativas, Robinson, esas son experiencias muy importantes que no hay que perder. Parece que la oposición venezolana y los propagandistas informativos prefieren a Donald Trump como adalid analítico antes que a uno de los principales órganos de las Naciones Unidas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, Javier Garijo en las cámaras. Hoy en la tertulia, Íñigo Martínez, Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.